creación, conjugando el verbo amar. Ámame, amémonos de blanco en el altar y en la alcoba del amor. Escuché la voz del corazón. Vive, no busques más. Vive, tu trance va. No las horas se nos van. Deja ya tu habitación. Ya está bien, no sufras más. Las puertas del amor se te cierran sin querer.